por compañeros responsables. Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Hombres irresponsables que embarazan a una mujer, muchas veces adolescente, y luego dan media vuelta y se desentienden. Bueno, pero en ese caso, la mujer tiene que hacerse cargo, porque abortar sería peor. Pues ya que usted menciona el aborto, hablemos de el aborto masculino. ¿Aborto masculino? ¿Pero qué tontería es esa? ¿Cuándo se ha visto que un hombre vaya a abortar y...? Pues hay que comenzar a verlo, caballero. Siempre se habla de las mujeres que abortan, de las leyes que las condenan, del pecado que cometen. ¿No es hora ya de hablar del aborto masculino? A mí no me hables de hijo, ¿entiendes? Ese es tu problema. El hombre que embaraza y abandona a la mujer está cometiendo aborto. Un aborto masculino. El hombre que embaraza y no reconoce a su hijo o a su hija está cometiendo aborto. Un aborto masculino. En América Latina faltan padres. Lo demuestra el número creciente de madres solteras. En la mayoría de países, una de cada tres. Me largo de esta casa, ¿ya? No me dejes. Las iglesias y los estados que tanto se preocupan del aborto de las mujeres, que las penalizan y condenan, harían bien en denunciar el aborto masculino, el principal causante de los demás abortos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. El aborto masculino. Pascual, ¿qué te pareció el audio? Bueno, Pati, el aborto masculino, muchas veces pensamos que el aborto solo es de las mujeres y es una confusión. Y como hemos escuchado en el audio, en Latinoamérica, en nuestro país, en nuestra ciudad, hay muchas familias sin padre, que es tan importante, y los que no tienen, es un aborto prácticamente. Sí, Pascual, y fíjate lo curioso, las mujeres generalmente son señaladas, condenadas, cuando estas toman la decisión de abortar por X motivos. Aquí en Voz Fuerte no estamos a favor del aborto, pero fíjate lo significativo del audio. ¿Por qué no denunciar un aborto masculino? Creo que nuestras leyes en nuestro país solamente están ceñidos al aborto femenino, que todos se basan en eso, pero no hay una norma, por ejemplo, que sancione al aborto masculino. Es cierto, hay cuando las madres denuncian por abandono o también por alimentos, pero no hay específicamente como un aborto masculino, que también se da, como hemos escuchado en el audio. Si esto fuera así, fíjate cuántos abortos masculinos hubiera. Sí, por ejemplo, conversaba con un amigo hace 2 días, por ejemplo. Él, por ejemplo, tiene su hermana, que su esposo, su pareja, su conviviente, le ha dejado al enterarse que ha estado embarazada, por ejemplo, ¿no? Ahí también se ha cometido un aborto y debe ser sancionado esto, ¿no? Así es, Pascual. El aborto masculino, nuestro tema de cultura ciudadana. Ahora, Pascual, vamos con el siguiente segmento. Bueno, el siguiente segmento es nuestro hábitat. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos nuestro hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Nos sentimos muchas veces dueños y creadores de este mundo. Sentimos, Pascual, que el mundo va a estar siempre, que el agua jamás se va a acabar. Y justamente nuestro siguiente audio trata de eso. ¿Sí, mamá? Después de lavar los carros, no te olvides de bañar a los perros. ¿Y cómo los baño? Pues con la manguera, hijo. Ah, y después me baldeas la vereda. Ya, mamá, con bastante agua. Mientras hay personas que desperdician el agua, en otros lugares de la ciudad existen muchas familias a quienes les falta el agua para poder vivir. Los que tenemos la suerte de abrir el caño y vemos salir abundante agua, estamos acostumbrados a desperdiciarla, dejando a otros sin agua. La señora Hilda Abuid, del Servicio de Agua Potable, nos dice la forma como derrochamos el agua. Especialmente los de uso doméstico, en cuanto a cuando uno lava el servicio, tiene el caño abierto todo el tiempo mientras está limpiando con un lavavajilla. En las duchas, por ejemplo, la gente se hace a un lado para jabonarse mientras el agua está corriendo. Cuando uno se cepilla los dientes, en el momento en que estamos cepillándonos, el agua está corriendo también, cuando deberíamos cerrar el caño. Los caballeros, cuando se afeitan, están dejando correr el agua en vez de emposar un poco y limpiar ahí la cuchilla con la que se afeitan. En el lavado de ropa también se deja correr demasiado el agua. Y por supuesto, a nivel de eso es en cuanto a malos hábitos de uso. Pero en cuanto a desperdicios, son las instalaciones sanitarias malogradas. Y de todas ellas, la que más desperdicia es el inodoro. Por ejemplo, un goteo que es unas gotitas que son tac, tac, tac. Pierden 100 litros de agua al día. 100 litros de agua al día. Pero si este es un hilo un poco, digamos, más continuo, pierde 400 litros de agua al día. Pero si esto ya es casi un caño abierto, no totalmente abierto, pero semiabierto, es decir, que ya no controla la llave, pierde 1.600 litros de agua al día. El agua es un valioso recurso natural que todos queremos tenerla en casa, pero que escasea. Necesitamos el agua para vivir sanos. Por eso, cuida el agua. No la desperdicies, revisa tus instalaciones, repara las goteras y cierra el caño cuando no la necesites. Una producción del Centro El Día del Pueblo, Alert y Proa. Bueno, Patricia, nuestro segmento, nuestro hábitat, un audio importante que es sobre el derroche de agua. Patricia, ¿tú te has imaginado alguna vez que, por ejemplo, no haya agua, por ejemplo, en Huaraz? Ponernos en esta situación, Pascual, sí. ¿Y qué hay que hacer para, por ejemplo, no llegar a eso? Con pequeños detalles, Pascual, podemos ahorrar mucha agua. Por ejemplo, en el audio se manifestaba, cuando uno lava los servicios, cuando los varones al afeitarse, gastan mucha agua cuando dejan correr. Una mala costumbre que tenemos desde pequeños muchas veces, y estamos en un lugar, por ejemplo, en la Cordillera Blanca, ahora hay abundante agua aún, pero en la Cordillera Negra hay mucha escasez de agua. Imagínate, si en este lado vivimos que hay agua aún y en el otro lado no, estamos desperdiciando. Lo ideal sería compartirla y cuidarla. Tenemos el privilegio de tener agua. Ahora no nos afecta, Pascual. Y como hay, no nos preocupamos. La indiferencia es uno de los peores males que hay en nuestra sociedad también. Pensamos que el agua es eterno y no es cierto. Sabemos que hay agua más, lo que nosotros consumimos, que es agua dulce, hay menos cantidad que el agua salada, que es del mar. Y imagínate si en un momento se acaba el agua dulce. Imagínate, 1.600 litros de agua se gastan cuando el caño está semiabierto, Pascual. Imagínate. Y si es que cerráramos nosotros el caño y ahorráramos, por ejemplo, por familia 100 litros de agua, en todo el barrio, que por ejemplo somos unos 5 o 6 familias, ahorraríamos 600. Imagínate toda la ciudad, todo el país y todos los países. Imagínate si es que ahorraríamos mucha agua y tendríamos agua para años venideros. Amigos, tener agua es un privilegio y hay que aprovecharla y hay que beneficiarnos bien de ese recurso natural. Sí, Patricia, y a nuestros amigos, esto es un programa para concientizar. Estamos con voz fuerte. Son las 8:29, Pascual, no hay que olvidarnos de la hora. Para nuestros amigos que están tal vez a punto de salir para el trabajo. Así es, ahora vamos con la siguiente canción musical. Bueno, la música. Estoy enamorado de Donato y Estefano. Mucha atención a las letras para aquellos que quieren dedicarla. Con voz fuerte. Amarte. escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Son las 8:35 de la mañana y es momento de presentar nuestro siguiente segmento. Rompe el silencio. Aquí en su programa Con Voz Fuerte. Porque tú decides. Tienes derecho a despojarte del temor y abrir las puertas a la libertad para tu realización personal. Rompe el silencio y descubre tu felicidad. En este segmento, Pascual, rompe el silencio. Quedarse callado nos hace cómplices de una violencia. Por eso vamos a escuchar el siguiente dramatizado, que es Violación de Terror. Entonces la muchacha iba caminando por la calle y se metió en un callejón oscuro para cortar la distancia y llegar pronto a casa. De pronto, la mujer escuchó pasos detrás de ella y caminó más a prisa. Un hombre le salió por enfrente, solo vio su silueta. Nunca hubiera podido grabarse su rostro. El hombre la sacudía con una fuerza tremenda y ella gritaba, esperando que alguien la ayudara, que alguien la rescatara. El hombre la golpeó en el rostro varias veces, hasta dejarla inconsciente. Luego le arrancó la ropa. La violó hasta hartarse. Mientras la violaba, ella recobraba la conciencia. Oía sus jadeos y le daban ganas de vomitar. Pero le daban más ganas de que en ese momento la matara, para que dejara de sufrir. El hombre se levantó, corrió y se perdió entre las calles. Ella se vistió con los despojos de su ropa y lloró todo el camino a casa. Lloró toda una semana. ¿Qué cuento de terror tan espantoso, tío? ¿De dónde lo sacaste? No es un cuento, es el periódico de hoy. A todas las mujeres solo podemos recomendarles tomar clases de defensa personal, que además te mantienen en forma, y tomar las precauciones debidas para llegar a casa. A los hombres, solo podemos recordarles que todos tenemos madre, hijas, hermanas. Respétalas. Por un mundo con seres que sean humanos. Violación de terror fue el tema tratado en el segmento Rompe el Silencio. Pascual, ¿qué te pareció el audio? Bueno, un tema interesante y un caso, bueno, casos que se repiten continuamente. Nosotros diariamente casi vemos en los titulares que violaron o que pasó lo otro, y eso sucede generalmente a veces por descuido, a veces de la misma familia, de los padres, y también muchas veces de la negligencia de cada uno, ¿no? Porque a veces salimos a las fiestas, los fines de semana, ahí y no precavemos muchas cosas. Salimos con personas desconocidas o conocemos a alguien en la discoteca y lo primero que hacemos a veces es un choque fuga o algo así. Y entonces, y muchas veces no medimos las consecuencias. Sí, Pascual, cuidado con los choque fugas, como lo manifestaste tú también. Pascual, con respecto a esto, es cierto, hay que manifestar que hay que tener mucho cuidado. Las chicas, los chicos, los jóvenes de ahora, nosotros que salimos en grupo, que nos vamos a divertir, mucho cuidado en asistir a estos centros de diversión, porque muchas veces allí se manifiesta una violación. Sí, al mismo tiempo, si es que nos ha pasado casos como esto, no debemos callarnos, debemos denunciar, porque esos que están atentando con nuestros derechos, ellos deben ser sancionados y no debemos quedarnos callados y denunciar, Pati. Así es, muchas veces por el miedo, por el rechazo, para no sentir vergüenza, las chicas, los chicos también, se callan y no dicen y no comentan sobre este tema. Sí, Patricia. Bueno, ahora vamos a nuestro siguiente segmento, cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos. Nuestro segmento... Ah, antes del segmento, Pascual, todavía hay un audio sobre este tema de violencia familiar, de rompe el silencio, maltrato de niños y mujeres. Entonces adelante con el audio. Cuidado, Juancha. Tu papá está borracho y se va a marcar si haces bulla. ¿Por qué haces bulla? Todavía borracho y gritas a mi hijo. ¿Qué has dicho? Repite. Por favor, no me pegues. Papá, no seas malo, no le pegues a mi mamá. ¿Qué? Fuera de acá. No pegues a mi hijo. Te dije que te largues. Así como este caso, muchas mujeres y niños son maltratados física y psicológicamente todos los días. En el país, la Policía Nacional ha registrado 88.000 denuncias de violencia contra la mujer al año. En la región Apurímac, el 49% de mujeres entrevistadas manifiestan ser maltratadas por sus parejas. Y el 40% de niños viven en hogares donde la violencia es pan de cada día. Ante esta dura realidad, es política de los gobiernos regionales, locales y autoridades comunales prevenir el maltrato contra la mujer y los niños, implementando las demunas y creando las defensorías comunitarias, con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos individuales, colectivos y culturales de las mujeres y niños. La paz y el desarrollo llegan cuando se respetan y promueven los derechos humanos. Presentado maltrato de niños y mujeres. Prevenir el maltrato es la decisión que debemos tomar, Pascual. Sí, Patricia, y además muchas mujeres son maltratadas y lo peor, enfrente de sus niños, lo cual no indica que deban hacerlo cuando no esté sus hijos, pero aún existe en nuestra sociedad eso del machismo y eso de que la mujer es menos que el hombre, y eso debemos ir cambiando. Bueno, en los últimos años hemos visto que se está reduciendo, pero aún persiste y debemos luchar todos contra eso. Sí, Pascual, y muchos varones argumentan, pero yo no maltrato a mis hijos, yo no los pego, es mi mujer quien paga los platos rotos. Y los hijos, al ver, también es un maltrato, Pascual. Incluso puede ser mucho peor. Cuando mi papá decía, por ejemplo, la forma de que tu hijo sea una buena persona, el mejor regalo que tú puedes darle es que jamás pegues a su madre. Entonces, ese concepto debemos tomar y no maltratar ni a los niños ni a las mujeres. Las familias que sufren de ese maltrato, es bueno que vayan o tomen medidas, por ejemplo, de psicología, unión familiar, porque es bueno también ver qué es lo que está afectando a esta familia para que así se pueda mejorar. Bueno, sí, Patricia. Vamos ahora con nuestro siguiente segmento, aquí con Voz Fuerte, a nuestro segmento Vida Ideal. Buena salud y mucho más. Llega Vida Ideal. Y en este segmento, Pascual, de Vida Ideal, es bueno vernos y sentirnos bien. Sí, Patricia, un segmento en la cual va a prevenir de que nosotros tengamos una vida prolongada y saludable. No se trata, Pascual, solo de estética o estereotipos, sino de sentirnos saludables, sentirnos bien con nosotros mismos. Sí, Patricia. Patricia, te pregunto, ¿tú alguna vez has tomado esos refrescos Canú o chicha morada, pero en sobrecitos, y has tomado alguna vez? Así es, Pascual, muchas veces al ver la televisión, Canú, tal refresco, de frente a la tienda, vamos a comprar, felices, tomamos ahí nuestro refresco. y sabe a fruta. Y sabe a fruta. Y para más, frutas naturales, naranja, uva. Y pero también sabías que eso te hace daño. De cierta manera, sí. Y pero no somos conscientes, sabemos que nos hace daño, pero aún lo seguimos consumiendo. Preferimos el vaso de refresco, tal vez hervida o de alguna otra fruta natural, que pues tomar uno preparado. Lo vemos tal vez por facilismo o vemos por mala costumbre también. Amigos, tenemos que reconocer que esta sociedad es una sociedad consumista y que los productos que se venden es por justamente ese motivo, vender. Y no les importa la salud ni lo que nos pueda pasar. Ellos lo que les interesa es la parte económica. Hay que tener en cuenta eso, Pascual. Disculpa que te corte. Escuchemos bien y hay que prestar oídos. Hay que prestar mucha atención a ese tema. Ellos no lo hacen justamente porque se preocupan justamente por su salud, sino por vender. Sí, Patricia. Bueno, entonces tratemos de evitar los refrescos artificiales. Es mejor tomarse agua de maracuyá, una agua de manzana, que es mucho mejor que los refrescos artificiales. Y justamente de esto hablaremos con más detalle teniendo un audio en nuestro siguiente programa. Sí, Patricia, bueno, en nuestro siguiente programa estaremos presentando un dramatizado de refrescos artificiales para ampliar mejor. Bueno, ¿qué más tenemos, Patricia, para el día de hoy aquí con Voz Fuerte? Bueno, como en nuestros programas es acostumbrado, tenemos diferentes segmentos y para finalizar tenemos Infórmate al Día, pero realmente no sabremos qué hay detrás del micrófono, quiénes son esas personas que día a día se esfuerzan por presentar estos segmentos. Bueno, entonces vamos a conocer... Con la careta primero, vamos. Bueno, vamos a entonces con la careta. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Hoy día vamos a conocer las voces que se estarán dando a conocer aquí día a día, de lunes a viernes, aquí con el resumen de noticias. Bueno, vamos a conocer... Y no solo resumen, Pascual, también presentación de segmentos, de programas completos aquí en su programa con Voz Fuerte. Todo el equipo de producción, sean locutores, los que, bueno, están realizando y haciendo un trabajo arduo. Bueno, aquí ya tenemos con Ruth Trejo. Ruth, ¿cómo estás? ¿Qué te parece el programa con Voz Fuerte? Así es, Pascual, tenga muy buenos días a todos nuestros oyentes que día a día nos acompañan en este programa con Voz Fuerte. Ya como mencionaba Patricia, Pascual, les estaremos acompañando dándoles la narración de las noticias que acontecen dentro de nuestra región y también estaremos acompañándoles en algunos segmentos, como ya mencionaron, ¿no? Y espero que esto sea de su agrado y que día a día todos estos oyentes nos puedan escuchar, nos puedan sintonizar de lunes a viernes, de 8 a 9, como ya nos han venido anteriormente escuchando. Presentamos también en otra integrante del equipo de producción de aquí del programa con Voz Fuerte, Antonieta García. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Patricia, buenos días, Pascual. Ya hemos estado anteriormente trabajando y vamos a continuar haciendo y hemos vuelto con las pilas recargadas, ¿no es cierto? Para poder nosotros ahí estar con los oyentes día a día con Voz Fuerte. Y también nuestra siguiente integrante, Pascual. Bueno, tenemos también a Nelly Romero. Ella también va a estar acompañándonos de lunes a viernes. Bueno, muy buenos días, queridos oyentes, acá con Voz Fuerte presentando. Bueno, encantada de trabajar acá en este grupo con Voz Fuerte para informarles día a día y dar a conocer los acontecimientos que se acontecen en nuestra sociedad y a nivel nacional. Bueno, esos son las personas que estarán detrás de micrófonos dando a conocer el resumen de noticias que acontecen tanto local, regional y nacional, hasta internacional. Y es importante, Pascual, enfatizar El público es nuestro motor. Gracias a ellos estamos aquí. ¿No es cierto? Bueno, agradecemos a ellos porque si no tendríamos audiencia, si no, no existiríamos. Como hemos venido señalando, Pascual, el día de hoy es el primer programa. Ya hemos realizado nuestro primer programa de la segunda temporada de Con Voz Fuerte. Con Voz Fuerte es un programa diferente, es un programa innovador que ofrece dramatizados. Por ejemplo, para llegar un poco más a nuestros oyentes. ¿Por qué Con Voz Fuerte, Patricia? Justamente por eso, Pascual, porque nuestra voz se tiene que hacer escuchar. Nuestra voz hace resonancia en los corazones de nuestros oyentes. Bueno, ese es nuestro objetivo principal. Por eso es nuestro programa Con Voz Fuerte. Cuando son las 8 de la mañana con 51 minutos, bueno, vamos a ya finalizar el programa. Así es, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Con Voz Fuerte. El día de mañana nos volvemos a reencontrar de 8 a 9 de la mañana. Sí, Patricia, y estaremos con más segmentos dramatizados, comentarios y entrevistas aquí con Voz Fuerte. Bueno, hasta la próxima. Hasta el día de mañana. Que tengan un excelente día. Radio Netunasam presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección: Rimmel Muñoz Gómez. Conducción: Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción: Pascual Romero Charc, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán. Ahora y siempre, a nivel nacional.